Ella llegó hasta mí como un rayo de luz, iluminó mi vida. Le dio a mi corazón esa ilusión de amor que ya yo no sentía. Ella me dio su amor con todo el corazón, dijo que me quería. En la manera en que se entregaba el amor, se veía enamorada. Pero no sé por qué, de pronto dijo no. Todo lo que me dio, volvió y se lo llevó. Solo dejó un dolor aquí en mi corazón y en esta soledad. Yo me pregunto si ella me dio su amor, ¿por qué me lo quitó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué ella se marchó? ¿Por qué me ilusionó brindándome su amor? Si no era para mí, ¿por qué me lo ofreció? Esa ilusión de amor que ya yo no sentía. Ella me dio su amor con todo el corazón, dijo que me quería. En la manera en que se entregaba el amor, se veía enamorada. Pero no sé por qué, de pronto dijo no. Todo lo que me dio, volvió y se lo llevó. Solo dejó un dolor aquí en mi corazón, en esta soledad. Yo me pregunto si ella me dio su amor,